Es momento de conocer a nuestro invitado. Saludamos esta mañana a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de José Merino Villarreal. Él es de Macas, Ecuador, y precisamente presentó un libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona, Santiago. Este libro lleva por título El Tiempo Se Llevó. José Merino es bachiller en Ciencias de la Educación, ha sido profesor de la Escuela Cristóbal Colón, secretario profesor del Colegio Don Bosco, rector de la Universidad Educativa Fisco Misional Don Bosco, director de la Unidad Académica de la Universidad Católica de Cuenca, además de ser decano de la Unidad Educativa de la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, además de ser presidente de la Federación Deportiva de Morona, Santiago, y concejal de este cantón también. Así que queremos darle a usted la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, un gusto saludarles. Estoy presto a cualquier pregunta que me hiciera. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar conociendo qué es lo que El Tiempo Se Llevó en su libro. Bueno, en todo caso, este es un librito que lo había escrito hace unos 3 o 4 años, en cuanto yo me quedé libre de trabajo, jubilado, porque toda mi vida he estado vinculado con la educación y parte también a mis quehaceres personales. En todo caso, es una obrita que venía pensándolo y al entregar a mis amigos para que lo revisaran, me habían recomendado publicarla porque consideraban que podría traer un interés especialmente para el sector donde yo vivo, para Quimacas. Y yo lo hice presente en la Casa de la Cultura de Macas, Núcleo de Macas de Morona, Santiago, y ellos tuvieron la gentileza a través de la que estoy muy agradecido con la Casa de la Cultura, con los personeros de aquí de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, por hacer conocer especialmente, porque esto está dirigido a mis coterráneos, a la gente de acá, para darles a pensar un poquito en el pasado, en lo que nos ha dejado. Por eso lo he titulado El Tiempo Se Llevó. Entonces, Macas es un pueblo, un pueblito que se ha transformado últimamente y ha cambiado sustancialmente en estos últimos años, debido especialmente a la presencia de las carreteras desde el sur, en 1970-75 más o menos, desde Cuenca, otra vía desde Macas al Puyo, a conectarnos con Ambato Río Bamequito, y la tercera, Macas Huamote, que fue la aspiración de muchos coterráneos. Macas es un pueblo que está alojado aquí en la provincia de Morona, Santiago, en el Valle de Lupano, 1070 metros sobre el nivel del mar, y se comunicaba mucho es con Riobamba, pero fue un pueblo prácticamente abandonado durante 4 siglos, y mantuvo una cultura, mantuvo una tradición, y mantuvo, diríamos, una identidad que me gustaba entonces señalar en las obras que yo he permitido escribirlo antes, y en este caso, porque también ya vamos llegando a la senectud, y sería bueno dejar un recuerdo, especialmente a mi familia, a mis amigos, a mis coterráneos, que están viendo que Macas ha cambiado con el tiempo, y va a seguir cambiando, ya no es la Macas de siempre, y eso es lo que me ha motivado especialmente a transcribir en esta obra. Señor Merino, usted menciona en este libro que había leído uno de los clásicos de la literatura como es 100 años de soledad y que usted a través de este libro veía a Macas. Sí, indudablemente yo le pongo en el preliminar que esa obra lo leí hace muchos años y la primera vez que leí me entusiasmó bastante y vi un paralelismo entre Macas y Macondo. Si bien Macondo era una tierra de soledad, 100 años de soledad, como decía ese famoso escritor Gabriel García Márquez, yo veía en Macas un paralelismo, una semejanza, y anotaba de que Macondo es un pueblo de ficción o tal vez una experiencia de ese gran escritor, pero Macas para mí constituía una realidad palpante y que yo la he vivido y que la he visto transformar, porque también tengo mis años, ya voy sobre los 70 años, y eso me ha permitido adquirir una experiencia, visualizar sus costumbres, su gente, las cosas que se dieron. Por eso que en Macas decíamos que hemos vivido no solamente 100 años de soledad, sino 400 años de abandono. Después de la fundación española, prácticamente Macas quedó abandonada, mucho más en la época de la República, porque antes, en la época de la colonia, había más relación con la corona, qué sé yo, por la exportación y la salida del tabaco y la canela, que era un producto muy apetecido que lo mandaba hacia España. Por eso es que me llamó la atención, dije, no, aquí tenemos cosas que son claras, tangentes, palpables y que hemos vivido, pero que se están perdiendo. Ahora sí, es como una transformación, ese encanto que teníamos se ha terminado y muchas de las cosas ya no las vemos y no lo vamos a ver. Señor Merino, Echeverría decía que la cultura es la dialéctica del cultivo de la identidad de un grupo humano. Y en este caso usted habla de estos años de olvido, de abandono, de soledad, y ahí está presente el pueblo macabeo. Indudablemente, yo he tomado como base fundamental para este relato es mi vida, mis memorias, que los voy transitando desde mi niñez, que fue una niñez bastante interesante. Yo le he puesto como una niñez increíble, porque vivíamos un mundo totalmente separado, totalmente ajeno a lo que pasaba en el país. Yo me bebía de los textos de las revistas, especialmente Piliquen, que fue una revista que publicaron en Argentina, creo, y por eso digo allí que yo conocía más de la geografía y de la historia de Argentina que la del Ecuador. Entonces, esto me abrió las luces. Mire usted, un pueblo sin carreteras, más que una pista de aterrizaje que nos permitía salir de aquí de Macas al resto del país, especialmente a La Shell y de ahí a Ambato y Quito. Por lo demás, vivíamos de una forma muy precaria, pero felices en todo modo, porque aquí el clima, la producción, los amigos de la infancia, luego la juventud, es que van marcando prácticamente la vida de uno, digamos, un carácter y una forma de pensar. Por eso me dediqué al magisterio y estudié para eso, me fui a Cuenca, me preparé y regresé a Macas, porque como digo ahí, pese a tener otras oportunidades de trabajo, decía, el olor a la guayús, el olor a la canela, el sabor a todo esto de la guayaba madura, me hacía pensar en Macas, en este pueblo, y dije, no, yo regreso a mi tierra y voy a servir ahí, y voy a trabajar, y lo hice por 20 años como profesor del Colegio Don Bosco, fui rector de ese establecimiento, tuve muchos sacerdotes, y lo digo con toda énfasis, sacerdotes salesianos que me ayudaron, y voy describiendo todo un mundo que aquí la gente conoce, nuestro barrio, y por eso le pongo Macas, era un pueblo pequeño, 1.700, 1.200 habitantes hace unos 50 años, pero que ahora se ha transformado y estamos sobre los 30.000 habitantes, y eso nos da la dimensión de los cambios culturales, de los cambios de la gente que ha emigrado a este lugar, y que nos ha traído la cultura totalmente ajena. Por eso, señor Merino, usted también dice en su libro que busca hacer memoria, desencantar los nuevos mitos del desarrollismo. Por favor, un poquito más alto, que no le escuché, me están pasando carros por la calle, no le escuché bien. Le decía a usted que también en su libro dice que hay que hacer memoria, de alguna forma desencantar los nuevos mitos del desarrollismo. Indudablemente que eso ha pasado, porque el desarrollo creo yo muchas de las veces, ¿qué es lo que nos ha traído? Hablemos concretamente dentro de nuestro pueblo. Las nuevas carreteras, que son parte del desarrollo y de la cultura, las nuevas plantas hidroeléctricas que aquí han puesto, como la Hidroabanico y la Hidronormandía, nos han terminado con una de las cosas importantísimas que es para nosotros la cuestión ecológica. Con la cuestión de la erupción del río Volcán, del río Sangay, nuestras playas de Lupano no son las mismas y hemos tenido una suerte que realmente no lo quisiéramos para otros pueblos. Prácticamente nos quedábamos otra vez en el aislamiento. Hemos perdido uno de los ríos más emblemáticos, como era el río Pano, donde la gente se bañaba porque el agua era cristalina y limpia, igual que el río Corumbay, ¿no? Por ahí tengo un artículo que dice El Remolino, que habla de las vivencias y de la forma como la gente vivía, la forma de la cultura, la hermandad, el compadrazgo, las familias macabeas que estaban distribuidas a lo largo de este pueblo, y pongo ahí Macas, el gran vecindario, que no era más que un vecindario de gente amable, de gente que hablaba consigo mismo, que hacían randimpas, que se ayudaban mutuamente, y que eran familias, por ejemplo, como las Riva de Neira, la Jaramillo, la Guayo y otros, que fueron familias ancestrales que desde la época de los españoles se venían mezclando y multiplicando en estas tierras que casi diríamos desaparecen con las fiebres, con las enfermedades, con el sarampión, con la peste bubónica, con la fiebre amarilla incluso. Y claro, ese encanto que teníamos de gente que nos conocíamos todos o que se conocían y que se ayudaban en esas randimpas, y de pronto se rompe, se acaba con las nuevas inmigraciones de gente que trae nueva cultura, nueva forma de pensar, especialmente del sur, desde la Suay. Entonces es una cuestión totalmente abrumadora, especialmente refiriéndonos a la cuestión de la colonización que organizó el CREA desde la Suay, y aquí se crearon nuevos pueblos, nuevas comunidades, y nuestras macas que antes tenía pocas calles empiezan a abrirse para más. Señor Merino, ¿su libro dónde estará disponible? ¿Su libro dónde estará disponible? Yo pienso, bueno, tenemos aquí en la Casa de la Cultura en Macas, tengo también, creo, todavía unos ejemplares que ya le distribuimos el día de lanzamiento. En la Casa Bien, Matriz segundo. Me parece que hay unos ejemplares que todavía no lo han recibido. Bien, aquí en la Matriz de Macas, digamos de Macas. Perfecto, entonces le dejamos a usted con el micrófono abierto para que pueda realizar la invitación para que el público conozca más sobre este libro que está ya a consideración, El Tiempo Se Llevó. Muchas gracias, les agradezco. Estoy presto a cualquier situación, conversar con la gente, entregar los textos, que para mí es un gusto que la gente se entere y que viva como yo, y regresemos un poquito al pasado, porque no es nada retardatario. Dice un autor que para entender el presente hay que partir del pasado y saber a dónde vamos, hacia el futuro. Queremos agradecer la participación del escritor José Merino, quien nos ha invitado a conocer más sobre el libro El Tiempo Se Llevó. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.